de aplicar lo que tiene su Citroën. Tiene un problema. Ahí está mi Citroën. Ese es su Citroën, sí, pero no, va a haber. Hay un problema. ¡Papá! No, hay un problema. No, no, no dijo nada, No, no. ¿Cómo nada? Mi hijo papá. No. Me está llamando. No, fue mi. Papá, llamame. No, ese es mi Chevy que me está hablando a mí. Es muy distinto. Pero es la voz de mi Citroën. No, ¿cómo va a tener vos Citroën? ¿Cuándo las cosas se hablaron? Por favor, José Juan. Escúcheme, no, va a haber un problemita. No se lo puedo dar ahora. No, esto no lo puedo creer. ¿Por qué me tiene hace 3 años bicicleteando con que no me puede dar el auto? Yo tengo un compromiso, ahora tengo que ir a un rally y usted no me da el auto. ¿Yo qué hago? ¿Con qué me presento? Y justamente, si lo tengo bicicleteando hace 3 años es porque no puedo usar el auto. O siga con la bicicleta, que es lo único que puedo usar en este momento. Yo, la verdad, no lo puedo dar. El postoperatorio es muy jodido. Papá, me duele. Es muy jodido el postoperatorio. Hay que retapizarle el motor. Hay que descuajarle los cilindrados. Hay que lustrarle la bujía, papá. Hay que lustrarle el manolio. Y... ¿Usted le está lustrando el maniobra a mi auto? Sí, usted, bueno, es un descarado, no, usted es un desvergonzado, usted no tiene moral, usted no tiene valores, usted no tiene un sistema ético. Pero usted me dijo que le hiciera el yo le dije que lo cuidara y que lo hiciera andar, que le duele la ruedita. Bueno, pero me encariñé. Y pero usted tiene que ser profesional, no me... Bueno. Mire todos los autos que tiene acá, hace 3 años no solucionó ni un solo caso. ¿Cómo que no? ¿No se acuerda aquel Fiat modelo 89? De la señora de Amalia. Sí, ¿cómo salió? Ahora está ahí apostando en Las Vegas. Bueno, era lo que él quería para su vida, su vocación. Yo cambió no, totalmente, puedo. Cambió totalmente porque vino acá. Se hizo adicto a las apuestas y al gasoil de moda. Pero usted viene acá a cuestionar mi trabajo. Yo lo que estoy haciendo con su, digámoslo, auto es este... Papá, me está cargando, señor. No. Es que lo que pasa es que a veces lo uso para llevar unas revistas que ando distribuyendo. Pero nada más que eso. Lo que le tengo para decir... Me hace correr picadas. No. ¿Cómo no. es eso? Que le... No. Le puedo, yo le puedo explicar. Me hace llevar la comida, me hace llevar las picadas. No, no es así. No es así. Eso lo desmiento. Lo que... Lo está clavizando, el pobre... No, lo hago correr... Tutú. No. Lo hago correr carreras clandestinas en la ciudad. No le hago llevar comida. Eso que quede claro desde ya. Y no se lo puedo dar el auto porque le falta sobre todo... ¿No le ve que le falta? Mira que encontré en la guantera. Bueno, ¿qué es? Un chisito. Bueno, ¿qué le falta? Que no esté. Bueno, entonces no se lo puedo entregar. Está claro, ¿no? No está claro. Y además... Hay cosas que no le puedo decir, soy un secreto profesional. Usted le pida a David Copperfield que le diga cómo hace los trucos a David Copperfield. Pero sí, más bien, todos los días le mando un mail preguntándole. ¿Y se lo dice? ¿Yo? ¿A él? No, él a usted. ¿Le cuenta cómo hace para desaparecer, por ejemplo? No, pero no tiene nada que ver. El tipo se dedica a la magia y a los... tráfico de patentes de microorganismos, no tiene nada que ver con lo que usted hace. Pero ¿qué dijo? A ver si lo recuerda. ¿Qué dijo Siddhartha Rabindranath, el hindú? Usted lo conoce, ¿no? Sí. ¿Qué dijo? Zinedine Siddhartha. Sí. Tramanticú. Sí, dijo: el mecánico es el primer mago universal. Ahí está. Yo no puedo develar las cosas que hago ni tampoco lo que dejo de hacer, ni mi vida privada. No me venga con filosofía hindú o de alumni del casi. A mí no me importa. Yo lo que quiero es que mi auto salga como lo traje, pero un poco mejor, obviamente. Ah, usted no se decide. Hagamos una cosa. Yo al auto no se lo puedo dar, pero si quiere le doy otra cosa. ¿Qué tiene para ofrecerme? Le puedo dar una parte del motoroide del auto, que es la que se usa para sostener los paraguas. Bueno, pero yo mañana vuelvo, ¿eh? Si el auto no está... ¿Qué? No sé, ¿el lunes usted viene? ¿Cuándo? El lunes que viene. ¿Va a estar acá? Mañana es lunes. No, el otro, digo. Sí, voy a estar. Bueno, me paso entonces. ¿Y si no? ¿Si no está? ¿Y qué? Voy a venir con mi abogado. ¿Qué, él sabe manejar? No, es Patovica también. Ah, es Patovica. Sabes, a los Patovicas como los tengo, ya los conozco. Los conozco de... salíamos juntos. Ya está. A se lleva bien con ellos. No, pero te los neutralizo. con un pedazo de motor. Le tiro por la cabeza, te los neutralizo. Así que no me vengas a amenazar ni con el abogado, ni con escribano, ni con contador, ni con ninguno de todos esos patoteros que venís vos. ¿Me entendés? La otra semana me trajiste el escribano, la semana anterior me trajiste el concertista clásico, me trajiste al escritor. Basta, te lo pido por favor, basta de traerme patoteros, basta de traerme violentos para que te dé el auto. Ah. El auto no te lo puedo dar porque yo soy un profesional y yo no te voy a dar un vehículo que no está en condiciones de ser rescatado a la vida social, ¿me entendés? Yo de acá no me muevo. Hasta que llegue mi enfermera y me lleve, no me muevo de acá. A ver, inténtalo. Mirá, no me muevo. Pestañaste. Ah, de vuelta, de vuelta. A ver. Perdón. Te gané, viste que yo no me moví. Bueno, pero volviendo al tema, yo de acá, no. Che, pero, ¿este cajero qué hace acá? ¿No estaba en el banco? Cajeta, volviste, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué hace acá? ¿Seguí con este señor? Sí, claro. Me da muy mala espina este señor. Pero estoy tratando de decir que no le voy a dar el auto y el tipo no quiere, viste, es más duro que un carozo. Déjame a mí, que yo te lo arreglo. A ver, dale, ¿qué vas a hacer? Vos mirá. No. ¿Qué pasa? No, usted no le hablaba, era una interjección. Bueno, entonces, no, yo me quedo acá hasta que no esté el auto listo. Yo me quedo, lo espero. Dale, quédate, apóyate ahí, apóyate en el cajero. ¿Por qué? Vos, es más cómodo, yo lo digo por usted. Bueno, está bien, me apoyo. ¿Y cajeta? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? No se me ocurrió nada. No, la puta madre, ¿y ahora qué hacemos? Y no sé, yo encima tengo que, en 5 minutos tengo que volver al trabajo. No, me enclavaste al tipo este acá, ¿y ahora ahora qué le doy de comer? Bueno, salgo un rato y te traigo algo. Dale, por favor, haceme la gamba porque voy a quedar mal con este tipo. Encima va a pensar que soy un inhospitalario. ¿Qué querés? ¿Qué le traigo? José Juan, ¿qué prefieres? ¿Salchicha? ¿Qué? Quiero el auto, ¿qué me sale si prefiero salchicha? Vamos a comer algo. Pero vamos en mi auto. Bueno, dale, vamos.